viernes 11 de mayo. Viernes 11 de mayo, efectivamente. Pre-celebrando la Batalla de las Piedras. ¿Pre-celebrando? Claro, pre-celebrando una de las pocas batallas en donde el ejército uruguayo realmente... Ganó. Es más, ni ganó. Los otros se rindieron. Ese es el espíritu uruguayo. Posada, ¿no? Se rindió. Dijo, exactamente. Viva la garra charro. Y bueno, también se le dio vuelta a la mitad del equipo. Creo que eran 1.200 y 200 se le dieron vuelta. Ah, bueno. Pero eso son cuestiones que pasan. Son menores. Pero bueno, sí. Efectivamente, un viernes más de Universo Alternativo. Juan Pablo está conmigo, Jorge les habla y arranca otro programa. Sí, ¿qué vamos a tener hoy? Omitiste a Paola Tavares, nuestra operadora, que por lo menos mencionarla. No digo saludarla, por lo menos mencionarla. Pero nosotros la saludamos todo el tiempo. El tema es que ella no devuelve el saludo. No quiere hablar al aire. A mí, algún día me gustaría que ella largara por lo menos un hola o alguna cosa así. Y bueno, estamos disfrutando de la ausencia de Nicolás Rodrigo. Sí, horrible, deplorable la ausencia. No, en realidad Nicolás está preparando una cosa. Ahora, en minutos, estará con nosotros. Sí, que él creo que iba a mencionar un poco el tema del fallecimiento de Tony de Zúñiga. Pero solo lo vamos a dejar por ahí. Igual tenemos algunas noticias, algunos bocadillos. Sí, tenemos, bueno, primero que nada, nuestro espacio de bocadillos y noticias, como el que tenemos siempre. Y después vamos a estar teniendo el Cage especial, ¿no? Un especial dedicado a Nicolas Cage. Un ídolo, ¿no? Un titán entre hombres, un dios entre simples mortales. Y, ¿por qué no? Aciertos, desaciertos, caídas, levantadas también. Va a ver todo lo de Nicolas Cage. Y además, en Nicolas Cage le vamos a estar pidiendo... No, le vamos a estar pidiendo al público de voz que participe, ¿no? De este Cage especial. Escriban en su muro o tuiteen su película favorita de Nicolas Cage y por qué es su favorita. Y etiqueten a Universo Alternativo. Y ganen fabulosos premios. Sí. Fabulosos premios. Fabulosos. De la bolsa de premios. De la bolsa. Copiosa bolsa de premios. ¿Y qué más vamos a hacer teniendo? Bueno, vamos a estar haciendo por lo menos una pequeña mención de lo que va a ser el Montevideo Comics, que es ahora el otro fin de semana, el fin de semana del 19-20. Vamos a estar hablando un poquito de Kelly, que es el gran invitado especial. Bueno, un dibujante famoso que aparte está trabajando en varias producciones. Entre ellas, trabajó en Justice League. Fue el gran dibujante en realidad que hizo Deadpool, por decirlo de alguna forma. Exactamente, tiene su cómic propio. Tiene su cómic propio y trabajó en Ben 10. ¿Qué es lo que lo publicitan? Me extraña que lo que hayan publicitado más es el tema ese, ¿no? Porque si te fijas, ponen mucho más el creador de Ben 10 que todo esto otro, que en realidad es como una especie de titán, como Cage. Y bueno, pero es que en realidad, aunque no lo crean, lo interesante es que vos estabas mencionando la vez pasada con el especial de DC Comics, McDuffie, un gran tipo zarpado, que le dio color a su edición de... ¿Qué elección de palabra la tuya? Sí. La editorial especial de DC Comics, realidad para Milestone, para héroes afroamericanos. Sí. Y a su vez, en realidad, también aunque vos no lo creas, fue la persona que escogieron para darle la nueva energía, la nueva vibra a Ben 10 para su pasaje adolescente. Ya que dijeron que él con Static Shock y todo había encarado bien el tema, sí. Lo eligieron a él. Persona justamente que muere en realidad, fallece durante en realidad la producción de Ben 10, Supremacía Alienígena, creo que es la tercera, si no me equivoco es Ben 10, Ben 10 Fuerza Alienígena, después Ben 10 Supremacía Alienígena, por lo cual le dedican en realidad la temporada a McDuffie, gran dibujante, gran. Y que bueno, Kelly estuvo trabajando con él, digo, es como digno de mención para sí, vincularlo sí, un poquito. Sí, tal cual. Y a su vez, corre el rumor de que es McDuffie quien introdujo los elementos de Lovecraft a lo que fue lo último de... Sí. Lo último de Ben 10, llegando a colocar no solamente a Tulu, sino a Dagon también. Sí, es verdad. Pero no adelantemos mucho, pero basta decir que va a ser un espacio que va a tener para toda la familia, ¿no? Bueno, entonces ahora vamos a un pequeño corte para arrancar con las noticias. Exactamente. Paola, musicalizanos. We'll be right back. Muy bien. El popurrí noticioso de UA, entonces. Con el líder de este popurrí, con Nicolás Rodrigo. ¿Cómo estás, Nico? Muy buenas noches para todos. Y bueno, como dijo Jorge, vamos a arrancar el segmento de noticias del día 11 de mayo. Excelente. Noticias. Bueno, ¿podemos arrancar entonces con una necrológica? Sí. Mirá, otro necrológico más para la ficha. Este año estamos teniendo muchos necrológicos, ¿no te parece? Sí, es verdad. Dentro de poco va a ser... universo necrológico. Universo necrológico. Pero bueno, crónicas sí. Crónicas nigrománticas. Nico, ¿cuál es la necrológica de hoy? Nada, el fallecimiento de Tony de Zúñiga, que bueno, Tony de Zúñiga era un artista del mundo del cómic, co-creador de Jonah Hex. Primero dibujante filipino, si se puede decir, que llegó a ingresar en el tema del cómic americano, por decirlo de alguna manera, y bueno, tuvo un infarto hace unos días y quedó, digamos, con daños después de tener ese infarto y ya está. Sí, más o menos, en realidad, ya que lo estamos vinculando, casi la muerte de McDuffie, que en realidad fueron complicaciones cardíacas. Sí, pero McDuffie era más joven, si no me equivoco. ¿McDuffie cuánto tenía cuando falleció? McDuffie estaba enterito. McDuffie no sé si llegaba a los 60. Sí, bueno, está. Igual, importante también de Zúñiga mencionar que no solamente trabajó para Marvel Comics, sino que también trabajó para DC. Estuvo en las grandes compañías, en realidad fue un dibujante bastante solicitado. Claro, para DC trabajó en un montón de tiempo y después salió la oportunidad de trabajar en Marvel. En Marvel lo que más se destaca de Zúñiga es su etapa en Conan. No me acuerdo ahora cómo se llama exactamente el cómic de Conan. The Sword of Blood o algo así era. Sí, es verdad, antes de que Conan se pasara para Dark Horse. Y para sellos y después más, para otras más independientes. Sí, antes que otros sellos tomaron la franquicia de Conan. Bueno, tiene a Arak, hijo del trueno, que es un malo Conan. Es un Conan. Le gustaba todo lo onda barbárico, vamos a decirlo. Está claro, no, pero trabajó en muchos títulos y bueno, es importante. Como McDuffie, ¿no? Era una minoría que bueno, que logró introducirse en el... Realmente, predominantemente, blanco judío. Y norteamericano. No, predominantemente judío el cómic. ¿Te parece? Sí, ampliamente. Judío. Ya ustedes lo dijeron el otro día, es verdad. ¿Qué? Las grandes creaciones, todas nacieron en realidad de personalidades judías. Ya sea Stan Leavitt. Bueno. No, tiene. Bueno, Batman, son... Superman, sí, en realidad sí, sí. Son todos creados por judíos. Sí, ¿qué vamos a decir ahora? Que los gracias a los judíos existen el cómic. No, pero simplemente... Y bueno, podría ser, sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Universo Alternativo se hace cargo de esa afirmación? Sí. Pero bueno, tenemos esa necrológica, sí, tristemente. En la última etapa de la enfermedad de Zúñiga, algunos artistas de cómic, como Neil Gaiman, por ejemplo... Neil Adams, es verdad. Por el gremio de dibujantes. Sí, habían intentado conseguir fondos de parte de aficionados. Hace poco, ¿no? En el último evento que hubo también se trató de juntar a fondos y la junta, vamos a decir, de fondos lo estaban llevando justamente en los 2000. Sí. Gaiman y Adams, que están artistas reconocidos del ámbito, sí. Y bueno, el tipo deja atrás una larga carrera dentro de los cómics y bueno, lamentablemente se nos fue otro más. Pero bueno, el programa del día de hoy es dedicado totalmente sí, a Tony. Como toda necrológica termina dedicado, ¿no? Después hay unas otras noticias interesantes. Por ejemplo, ¿no? El tema de... Cine, cómics, Avengers. Exactamente, coméntalo. Te está quemando la lengua, coméntalo. Seguimos lucrando con Disney, y aparte Disney confirma que va a haber Avengers 2. Sí, dijo que después del gran éxito... exagerado que tuvo, porque en Estados Unidos realmente fue la película que destrozó la cartelera. Bueno, viste, no comentamos en el programa porque bueno, no nos habían llegado las cifras para ese momento, pero bueno, ya es un récord de ventas, ¿no? Es la película con más recaudación en un fin de semana en Estados Unidos, sí. Destronando a Harry Potter, la última, ¿no? Sí, es más, y acercándose a ser la película más taquillera y por ahora sigue debajo de Titanic. No creo que lo llegue, lamentablemente, no creo que llegue. Ojalá, para pasar a Cameron cualquier cosa, pero está. No solamente eso, sino que, bueno, el gran movimiento Avengers ha puesto en marcha no solamente lo que va a ser el proyecto de la película Avengers 2, sino que también lo que va a ser Capitán América 2, que ya se está había firmado, Iron Man 3, que ya está en rodaje, y Thor 2, que en realidad se estaba hablando, había quedado pospuesta, y bueno, pero que ya está confirmada. Sí, tal cual. Este éxito nos garantiza 4 películas más. Y sí. Ant-Man dicen que sí. Se va a hacer. Sí, se está haciendo. El tema que ahora salió un problema porque Edward Wright, que es el que va el que tiene la idea de dirigir la película, o es uno de los guionistas, ahora no me acuerdo, creo que es el guionista, sí. Él hizo el borrador del guión de Ant-Man, pero el tema que el loco ahora está con el tema de las películas con Simon Pegg y Nick Frost, es el mismo guionista de Shaun of the Dead y Hot Fuzz. Sí. Entonces, aparentemente esas películas eran una trilogía de películas de humor que iban a hacer. O sea, no tienen nada que ver, ¿no? Pero le querían llamar así. Y Wright tiene que encargarse primero de esta película con Pegg y Frost antes de volverse a meter en el proyecto, ¿cómo decir?, de Ant-Man. Tal cual. Y bueno, y para mechar un poco, ¿no?, con el Cage especial, Universal está interesada en Kick-Ass 2, ¿no? ¿Se acuerdan de Kick-Ass? La película. La película de género, Mark netamente. Miller, John Romita Jr. Sí. Creadores del cómic. Tal cual. Bueno, pero parece que saldría la 2 por parte de Universal. Sí, igual se está hablando del tema del guión y la adaptación, ya que en realidad Kick-Ass 2, por más que en realidad la crítica la recibió bastante bien, digamos que todos han dicho que es bastante inferior en realidad a la primera edición. Sí. El tema, bueno, no es confirmado. Primero que nada, la información como que es muy, muy, muy velada, ¿no? No se sabe demasiado. Pero se estaría diciendo que, bueno, que Vaughn, Matthew Vaughn, el director de ¿Ese uno, es el tema con Matthew Vaughn? Claro, no estaría porque estaría dirigiendo la secuela de X-Men First Class. Que ahí va, él dirige la primera también, ¿no? Sí. Pero además otra cosa, ahora no me sale el nombre de la guionista que trabaja siempre con él. Que siempre es la que ayuda en los guiones, las adaptaciones cinematográficas. Vos pensalo mientras yo voy tirando esta piedra. No, o sea, lo que te iba a decir... ¿Vas a decir algo de Matthew Vaughn? No, voy a hablar de Kurt Russell. ¿De Kurt Russell? Sí, se bajó de Django Unchained. ¿Sí? Se bajó. Está loco. Parece que en realidad estuvo bastante desilusionado de lo que era el personaje, lo cual hizo, bueno, en cierto sentido, de que dijera, me bajo del proyecto, aparte tenía otros proyectos personales. Y bueno, no solamente, no es el único que se baja, sino que parece que también se baja Sacha Baron Cohen, que va a ser de un apostador. Como en realidad la película está ya bastante centrada en la parte del rodaje de esos personajes, se está pensando en hasta suprimir los personajes para no tener que hacer modificaciones grandes al cómic o empezar a hacer un casting de vuelta. Bueno, para los que no se acuerdan... Django Unchained. Sí, The Django Unchained. Sería una película de género western, homenaje a Spaghetti Western, uh-huh. De la mano de Quentin Tarantino. Igual, Kurt Russell obviamente no se fue con así nomás, sino que trató de destrozar un poco la película, diciendo que en realidad lo que estaba haciendo Tarantino lejos estaba de ser un western. Bueno, todos sabemos que Tarantino tiene sus agarres complicados con el tema de los géneros. Pero bueno, hemos cubierto bastante, ¿no les parece? Yo diría que si no les parece mal, a no ser que nos estemos olvidando de alguna novedad así fundamental, podríamos pasar directamente al Cage Especial. Cage Especial, entonces. Paola, ponés algo de música y bueno, en un rato arrancamos con el Cage Especial. Sí, cuando nos empecemos a pelar y a hacer unas buenas entradas, ahí arrancamos. Let me tell you of the days of high adventure. Onan! What is best in life? Crush your enemies, see them driven before you, to hear a lamentation of the women. Universo alternativo. Un programa mandarinero. Un programa épico, épico, épico. Durante el fin de semana, vos descansás. Uniradio te acompaña. Unite. Más de un siglo generando conocimientos. Universidad de la República. 89.1 FM. Uniradio. Universidad de la República. Muy bien. Jorge, iluminanos, ¿qué estamos escuchando de fondo? La épica banda sonora de La Roca. La Roca, un peliculón. Ah, primero de todo, vamos a mencionar a este gran ídolo del cine por su verdadero nombre. ¿John Connery? John Connery, no. Nicolas Cage, quienes ustedes conocen como Nicolas Cage, tal vez no lo sepan, pero en realidad es Nicolas Kim Coppola. Es verdad, es hijo de Francis Ford Coppola, no, y John Wong Kim. No es hijo de esa persona, no es hijo de esa persona. Ya, lo primero, el chiste facilón, así. Pero es Kim de nombre. Igual para los que no conocen a John. Pero bueno, el chiste fue tan malo que perdimos una escucha. Nicolas Cage... Se está tirando un balcón ese escucha, ¿vos te das cuenta? Sí, ¿no? Seguro. ¿Por dónde comenzar a escribir este titán? ¿No? Una persona que, desde que tenemos memoria, existe en el cine. O sea, todos nosotros crecimos viendo alguna vez una película de Nicolas Cage. Y lo hemos visto en todos lados. Lo hemos visto en comedia romántica, lo hemos visto en película independiente. Drama, humor, acción. Lo hemos visto como héroe de acción y lo hemos visto haciendo... Como héroe de cómic. Salado, sí, como héroe de cómic. Lo hemos visto pasando... Nicolas Cage, si tiene algo... Fan es... acérrimo de Superman. Sí. Si tiene algo, es eso, que está vigente, ¿no? Nicolas Cage pasa como un dios o como un parásito por todos lados y se suma. Yo creo que los 5 años que tiene Universo Alternativo, no hay un año que no se menciona a Nicolas Cage. No. O sea, Nicolas Cage es una persona que acá por lo menos... Tiene crédito. En este programa tiene crédito. Tiene crédito, por supuesto. No sé si tendrá crédito para el productor general. No, obviamente que sí, digo, vamos a decir la verdad, digo... Todos vimos Ghost Rider y casi como que nos gustó. El ladrón de orquídeas. Sarcasmo. En el haber de Nicolas Cage, para que se haga una idea, ¿no? La Roca, la que estamos escuchando ahora, Face Off, ¿no? Contra cara era que la traducción, ¿no? Sí, contra cara. La que hace con John Travolta. Gone in 60 Seconds, Adaptation, El Ladrón de Orquídeas, National Treasure, nos olvidamos de la película El Estilo Código Da Vinci. Gone in 60 Seconds es la película en donde el tipo le parte la boca a Angelina Jolie. Sí, donde Angelina Jolie le parte la boca a Nicolas Cage. Otros logros. Bueno, Kikas, que comentábamos en unos segundos. Sí. Ghost Rider, que... Digo, 8 milímetros. Lord War, El Señor de la Guerra es un peliculón. No hay que menospreciarlo. Sinceramente, es de las mejores películas de él. Es brillante. Bueno, Mauricio y Facundo ya se sumaron al Cage especial. Y nos comentaron, ¿no? ¿Cuál es su película de Nicolas Cage favorita? Para ambos es Kikas. Sí, para ambos es Kikas. Y bueno... Por la interpretación de Big Daddy. Sí, tal cual. Una interpretación modificada para hacerlo parecer más un Batman para el cine que a lo que es en el cómic originalmente Big Daddy, pero... Probablemente Nicolas Cage ya haya metido la cuchara ahí, ¿no? Sí. Pero okay, bueno... Quería usar capa él. Tal vez, ¿no? Como la historia de Jesucristo, ¿no? Que es el dios para algunos. La historia de Nicolas Cage comienza, con un nacimiento. Claro, por supuesto. Dentro de la familia Coppola. Dentro de la familia Coppola, ¿no? Como un mortal cualquiera, Nicolas Cage. No, es un Coppola. Como un Coppola. Bueno, en realidad está bien. La familia Coppola tiene mucho crédito artístico. En el caso de Francis Ford Coppola, obviamente el crédito va por el lado de la industria del cine. En el caso del padre de Nicolas Coppola, en realidad el tipo era más bien un académico. Era un profesor de literatura, no de lengua. Y básicamente... No, en el caso de los primos, ¿no? Como Román Coppola, Sofía Coppola. También, sí, también. Es una familia de artistas. Pero como les comentaba, en el caso de Nicolas Cage, ¿no? Es el padre, más bien un académico del arte, no es un artista en sí mismo. Si bien el tipo escribía y todo. Básicamente crece en una familia tipo hasta que los padres se separan, el padre gana la custodia. Y Nicolas Cage crece, ¿no? No sin algunos problemas, ¿no? El típico bullying, por ejemplo. Nicolas Cage cuenta en una entrevista que él era un niño muy activo y era conocido como el payaso de la clase, ¿no? Que básicamente no se podía quedar tranquilo y eso parece que llevó a la expulsión de su primer colegio. Y bueno, y ahí hacen un baile de colegio en colegio para ver dónde puede entrar Nicolas Cage. Y finalmente lo terminan metiendo en una escuela de Beverly Hills, ¿no? Donde se muda el padre. Y ahí Nicolas Cage convive sin ser un tipo con mucha plata, porque si bien la familia Coppola es una familia de artistas, en esa época no eran supermillonarios, como lo serían luego. Y Nicolas Cage convive con un montón de chicos ricos de una clase social a la que él no pertenece. Él dice que bueno, que en parte como que compensaba, ¿no?, esa diferencia social con su actitud. Y bueno, él comienza a aprender de actuación, a participar en obras estudiantiles. Sí, la típica formación de actoral, ¿no? Exactamente. Y ahí arranca su carrera. En un principio, él, una cosa que hacía con el tío, con Francis Ford Coppola, era que él lo ayudaba en los castings. Básicamente, él, con los actores que Francis Ford Coppola le decía casting, él leía las líneas. Y en una de estas películas para que las que él estaba trabajando en eso, Francis Ford Coppola le ofrece un papel. Y bueno, esa sería la primera película de Nicolas Cage, ¿no? Nicolas Cage acepta y se cambia el nombre. Ahí es donde Juan Pablo este hace caras, porque sí, efectivamente... Era Nicolas Coppola y cambió de nombre. Y claro, no iba a ser Nicolas Coppola en una película de Francis Ford Coppola. Y no. Él comentaba que él nunca se sintió confianza en sí mismo hasta que se cambió el nombre. Porque sentía que, bueno, que como actor no tenía mucho futuro con la asociación de Francis Ford Coppola. O bien porque la gente pensaba que estaba en la película por eso y claro, no le daban crédito, o al revés. El apellido. O al revés. O gente que no se llevaba con Francis Ford Coppola, que no le iban a contratar por eso. Uh-huh. Entonces decide cambiarlo. Y él comenta en una entrevista que pasó por varios nombres abstractos y conceptuales, como apellidos, ¿no? Como sí. Faust, como Mascalzone. No. Que él lo pronuncia Mascalzoni, ¿no? Y finalmente se quedó con Cage, que amalgama, por un lado, a Luke Cage, ¿no? El combatiente afroamericano de las calles, de unos cómics que él leía y le gustaban. El Power Man de Marvel. Exactamente. Y por otro lado, a un compositor que se llama John Cage, que era un tipo que bueno, que sus composiciones musicales, según Nicolas Cage, eran agresivos, así con actitud. Digamos que en realidad todo el mundo sabe que ese segundo es mentira. No puedo ser solamente por un superhéroe, ¿no? Pero bueno, sí. En un momento, digamos, de penurias económicas, en realidad dice que se deshizo de ellas porque tenía que moverse, tenía que, moving on, como él dice, ¿no? Tenía que continuar. La colección de cómics de Nicolas Cage se terminó vendiendo en algo así como 1.7 millones de dólares. Y bueno, acordate que era uno de los famosos por tener... era una de las colecciones más famosas teniendo un Action Comic número uno. Sí, la copia robada. La famosa copia robada. Hace poco habíamos hablado, el año pasado. Todo el mundo sabe que la robó el mismo para cobrar el seguro. pero bueno, él le preguntan en un momento cómo pegó el tema del cambio de nombre con la familia de él. Y él dice que no muy bien. Que cuando terminó la película, y bueno, ya quedó en los créditos como Nicolas Cage, rápidamente recibió un telegrama de Francis Ford Cage y Sofía Cage, felicitándolo por el cambio de nombre. Básicamente le tomaron el pelo en la familia. Sí, totalmente. Como cualquiera haría, ¿no? Lo agarraron para la chacota. Lo agarraron para la chacota. Bueno, como para no agarrar la chacota con el nombre que le puso al hijo, ¿no? Sí. Ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, esos serían los inicios de este titán, ¿no? Nico. De este dios. ¿Por dónde arranca la filmografía de nuestro amigo Cage? Bueno, si vamos según a Internet Movie Database, obviamente arranca en el 81. También conocido como IMDb. Sí, exactamente. Tiene un montón de filmes y series, pero ¿querés arrancar con algo ya directo de lo que se le conoce o vamos mencionando desde el inicio hacia...? Mencionar alguna joyita de las cosas poco conocidas. Bueno, arranca. El primer papel que tiene es en Best of Times, que es una serie de televisión aparentemente, interpretando a Nicolas, el personaje, el nombre que era Nicolas. Después tuvo Fast Times at Ridgemont High, haciendo. Bueno, conocida película. Conocida película donde hay muchos actores famosos, que se llegarían a ser famosos. Haciendo a Brad Bird como Nicolas Coppola, o sea, en los créditos figuraba como Nicolas Coppola. Pero es que en realidad lo único que hace en esa película es hacer un personaje que hace hamburguesas. No sé. Sí, no. Ah, trabaja Champagne. Aparte de minutos, por eso, claro, por eso te digo, está Champagne, por ejemplo. Champagne joven, pero muy, muy joven. Champagne, después en el 83 hizo Baylor Girl, que interpreta a Randy. Sí, conocido. El pelo que tiene en esa película es tremendo. ¿Sí? Sí. Después vamos a ir a los pelos de Nicolas Cage. Rumblefish. En el 83 también como Smokey. Rising with the Moon en el 84 como Nicky o Bud. The Cotton Club en el 84 como Vincent Dwyer. Birdie en el 84 Al Columbato. The Boy in Blue en el 86. Peggy Sue Got Married en el 86 también. Raising Arizona en el 87. Peliculón. Peliculón y bueno, y ahí arrancaría un Nicolas Cage muy conocido. Como H.E. McDonald. Sí. Raising Arizona es una película independiente de David Lynch, ¿no? Muy conocida, saltó que a la fama. Tiene los hermanos Coen, de escritores. Sí, sí, sí. ¿Es de David Lynch efectivamente o de los Coen? No, la dirige John, uno de los Coen, Joel. Está, le re mal. Es verdad, sí. Sí, es de los Coen y es recontra conocida. Es una película. John Goodman trabaja. Bastante, ¿no? Sí, bastante. Es que trabaja. Ahora, le reí y me doy cuenta por qué. Pues está el gran ensemble de los Coen. Siempre meten a John Goodman, por ejemplo, ¿viste? Sí, sí. Es uno de sus fichajes siempre típicos, sí, también. Así, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y ahí se le da. Nicolas Cage tiene. Es un actor que mucha gente dice que es de hit and misses, ¿no? De que o le pega bárbaro en las películas, sí, o al revés. Sí, o es horrible. O le pifia. Y tiene algo de eso. Tiene una parte de. Y si nos podemos analizar en su última etapa, sí. Podemos llegar a decir que ha tenido. Estamos esperando que pegue, ¿no? Estamos esperando que pegue. Ojo, yo disfruto las películas de Nicolas Cage. Ese es el problema. No, yo también. Mira, el tema, por ejemplo, con Raising Arizona, es una película independiente. Como. Le da mucho crédito artístico porque además el personaje que hace es un personaje complejo y muy interesante. Y son esos momentos en los que uno ve que Nicolas Cage realmente puede actuar. Si tiene ganas, es la que tiene el tobigo, sí. Sí. Es un cabezudo. Sí, tiene un bigote muy gracioso. Tiene un look muy gracioso el personaje. Es que es un personaje. Muy fiolo. Sí, es un personaje muy pero muy sencillo, muy boludo. Pero a la vez con todas esas complejidades de la gente normal, ¿no? Y básicamente esa película le trae, si no me equivoco, una nominación. Para la academia, ¿no? No sé si gana algo. A ver, déjame ver un segundo en el perfil. Nominaciones. Sé que nominado está seguro. No me acuerdo si había ganado él un Oscar por Raising Arizona. Pues, mira, yo estoy mirando en el perfil de Wiki y no lo tengo como por Raising Arizona. ¿No? No. Por Raising Arizona, nos podemos fijar. Por acá debe estar. Un poquito más no, abajo. No hay nominado. No tiene nada. Bueno, yo. No tiene nada. Bueno, sigo mencionando por arriba, sí. Moonstruck, peliculón, en el 87. Peliculón. Ahí otro Nicolas Cage se deja ver. Así como acabaron de ver en Arizona al Nicolas Cage. Era un pebete, vos. Sí, independiente y artístico. Acá está el Nicolas Cage de la comedia romántica. Trabaja Cher. Moonstruck es una película en la que está Cher, que hace de una viuda, una reciente viuda, que se va a casar con un hombre que es la pareja perfecta, pero que no lo ama. Y ahí aparece Nicolas Cage, el hermano de este hombre perfecto. Una persona imperfecta. Ronnie Camareri, para cambiarle los esquemas a Cher y complicar las cosas. Uh-huh. Y si es una comedia romántica, básicamente es, de hecho, o sea, ahora que ya estamos recontra acostumbrados al género de comedia romántica que vemos patadas todos los años, para el año en el que sale es una película que no inaugura el género ni a palo, pero sí en realidad era típica para la época. Era típica para la época y te deja ver ese perfil de la estrella de Hollywood que puede estar en una película de acción y al mismo tiempo parecer una comedia romántica, ¿no? Uh-huh. Bueno, después de Moonstruck llega una que acá vamos a ponernos en pie. Vampire Kiss. En el 88. 5.4 le dan ese. Sí. Esa película es una comedia, básicamente, que va a ser. Bueno, cuenta la historia de un personaje. Yo no diría que es una comedia, porque no es una comedia en realidad. Es una comedia. Es una sátira, pero no una comedia. Bueno, es una sátira. Es una sátira donde este personaje, Peter, básicamente es un yuppie joven que luego de tener un encuentro con una mujer cree que fue mordido por una Peor, vampireza. En realidad, porque es un yuppie, pero no el típico yuppie. Es un yuppie estresado, pero sí, que le está yendo bastante bien. Sí, sí, sí. ¿Está? Sí. Y ante una crisis nerviosa, en realidad, él se encuentra con una mujer, la cual él alucina de alguna forma, va, en realidad no alucina, él ve que la mujer es un vampiro y lo muerde. Y él de ahí en adelante, durante toda la película, está la persecuta de él convirtiéndose en vampiro. Que él siente que se está convirtiendo en vampiro. Básicamente, esa película es recontra conocida. Bueno, el meme de You Don't Say sale de esa película, de una cara que pone. Esa película en realidad inaugura al Cage bizarro. Me parece. Sí, al Cage loco. Es una película tan bizarra. Es que Nicolas Cage tiene una cosa. Él no le llama sobreactuar a lo que le hace. Él le llama actuar de forma intensa. De intensa acting. Sí. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una gran escena en donde él está cruzando una plaza envuelto en sobre todo para que no lo queme la luz. Sí, hay, corriendo. Está lleno. Corriendo, bueno, de noche diciendo ¡Ay, un padre! ¡Ay, un padre! Bueno, o levantándose de su ataúd, que es un sillón dado vuelta. Bueno, esa película tiene a Nicolas Cage recetando el abecedario. Paola, ¿para? Ah, sí. ¿Tenemos por ahí a Nicolas Cage diciendo las letras del abecedario? Efectivamente, Paola me hace señas afirmativas. No lo estoy escuchando. Anda preparándola y vemos a ver si la conseguimos. Pero bueno, esa película tiene toda la bizarrea de Cage de por medio. Los dientes de plástico. Tiene todo. Bueno, es una sátira y bueno, básicamente inaugura el Cage bizarro. Ahí ya vemos tres facetas de Cage, ¿no? Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Cage tiene el artístico y copado, el comedia romántica y el bizarro. Pero ahora va a haber más todavía. Nico, ¿qué más tenemos? Seguimos. Después, por ejemplo, tenemos Never on Thursday, que la hizo en el 89, que no aparece en los créditos, o sea, hace como un cameo, vamos a decirlo. Tempo di Uccidere, como Enrico Silvestri, en el 89. Uh-huh. Industrial Symphony número 1, The Dream of Broken Hearted, una película hecha para televisión en el 90, interpretando al Heartbreaker, al rompecorazones. Firebirds, en el 90, interpretando a Jake Preston. Will at Heart, interpretando a Sailor Ripley, que esta, esta es la de Lynch. Con razón. Decía Andrés recién en el Facebook. Esta es la de David Lynch, ¿no? Wild at Heart. Esta película, como toda bizarreada de David Lynch, nuevamente es una película independiente por la que Cage se la juega, ¿no? Cage nuevamente apuesta en la industria independiente. 7.2, Leandro. Y realmente tuvo muy buenas reseñas Wild at Heart. No es de las de Lynch, digamos, la más galardonada, pero le fue bastante bien. Y nuevamente el Cage artístico tiene otro hit. Willem Dafoe. Sí. Muy Perú. tiene un gran reparto. Y bueno, Honeymoon in Vegas, que fue nominada para un Globo de Oro, para el mejor actor, o sea, está bastante bien. Fue una película bastante galardonada de Nicolas Cage. Y de vuelta, se perfila como un actor de Hollywood de potencia, ¿no? El tipo realmente... Está embocándole. Sí, en esa época... ¿Vos decís está embocándole? Estaba embocándole. Finales de los 90 era una estrella ascendente. No, finales de los 80 y principios de los 90 el tipo estaba que no podía más. Yo diría que es una estrella ascendente. No tiene una película que digas... O trabaja Pat Morita en Hollywood. Bueno. Por otra parte, después está Deadfall... En el 93. Ultra bizarra. El papel de Nicolas Cage ahí es recontra bizarro. Para los que son fanáticos del Nicolas Cage bizarro, vean Deadfall porque tiene todo. un disfraz rarísimo de que no, es evidente que Nicolas Cage no puede estar así. Tiene las caras, tiene gritos. Trabaja Charlie Sheen. Es un peliculón, pero por otro lado es una película muy bizarra, ¿no? Nadie realmente, digamos, la miraría en serio esa película. Después hay varias. El tema es que después se viene el hitazo, ¿no? Viene en el 95 Living Las Vegas. Que bueno, que ahí Juan Pablo se quejaba de que no es una estrella ascendente, que esto y que lo otro. Bueno, esta película es el hitazo que dice, bueno, Nicolas Cage ya se recibió de grosso. 7.6 le dan acá a nivel. Romántica. Película más que nada, un drama romántico. Podría decirse, sí. Película que básicamente le merece a Nicolas Cage premios por todos lados. Sí, unas 50 nominaciones. Sí, premios por todos lados. Decenas de premios, y cuando hablamos de decenas de premios decimos decenas. Oscar, el Globo de Oro. Es el protagónico. Sindicato de Actores. Y sí, estamos hablando de Best Actor, Best Movie. Festival Internacional de San Sebastián. Y bueno, básicamente la historia trata de un personaje, digamos, con problemas de depresión y alcoholismo, un escritor que básicamente se queda sin nada y decide irse a Las Vegas a beber hasta morir. Y bueno, en el camino del viaje y en el viaje en sí mismo, su vida cambia. Y como toda película dramática, si uno cuenta cuál es el proceso exactamente, como que pierde mucha la gracia de la película, ¿no? Pero básicamente es una película muy, muy, digamos, muy galardonada, muy bien tenida por la crítica, y bueno, y pegó con el público también, porque recaudó como 32 millones de dólares. Y acá es cuando se da vuelta la tortilla. Y acá se recontra vuelta la tortilla. Está acá. Acá Nicolas Cage dijo, basta, quiero explosiones y romper caras. Es verdad, Nicolas Cage en un momento, en un momento le preguntaron a Nicolas Cage, ¿no? ¿Qué es lo que lo lleva a él? Además es una pregunta como un poco comprometedora para Nicolas Cage, ¿no? ¿Qué es lo que te lleva a elegir estar en una película? ¿No? Hay un video en joda muy bueno que es de humor universitario, que se llama Nicolas Cage Agent, una cosa así, que es una joda de la gente de Nicolas Cage, hablando con Nicolas Cage, convenciéndolo de que no agarre ciertas películas. No agarre ciertos papeles. Sí, después lo postiremos en el muro. Mira, básicamente, él lo que comenta es que el factor decisivo para él es si no lo ha hecho antes, si es algo fresco. Si no se ha visto antes. Nicolas Cage elige una película si él no la ha hecho antes. Ay, o si no se ha hecho antes. Y bueno, y mucha gente cuestionaba que Nicolas Cage fuera a ser un héroe de acción, ¿no? Mucha gente le advirtió que ese tipo de papeles hacen que los actores queden estancados en películas de acción. Y sin embargo, Nicolas Cage se la jugó. ¿Se la jugó y con qué película? Con The Rock. Una película dirigida por el señor Michael Bay. ¿En la época en que Michael Bay era Michael Bay? Que hacía películas buenas. Hacía sus tomos y sus explosiones, pero no gastaba. Sí, claro, sí. Eran pocas explosiones. Le decían, no, Bay, todavía no. No, pero tanto. Claro, antes todavía no tenías el 3D, entonces Michael Bay no podía hacer tantas escenas que no se entiende un sorete. O sea, exactamente. The Rock es un peliculón, ya está. Y tiene a John Connery, eso tiene a Nicolas Tiene Cage, a Sir John Harris. Connery. Bueno, John Connery, en realidad, durante la infancia de Nicolas Cage y su adolescencia, era uno de sus ídolos en la pantalla. Y él se sintió realmente conmovido por poder trabajar con él. Él hace del doctor Stanley Goodspeed. Ahí un va. Químico empleado del FBI. Ahí, sí. Que básicamente, cuando Ed Harris, un militar retirado... El general Francis Hummel. El ¿cómo es? ¿Coronel o comandante? Brigadier, dice. El Brigadier Hummel. Básicamente la trama es esta, ¿no? Un problema con las pensiones de los veteranos hace que, bueno, las familias de los veteranos muertos no tengan nada, se queden sin nada. Los soldados que van heroicamente a morir por su patria condenan a sus familias a la pobreza. Y bueno, y el Brigadier Hummel decide secuestrar un gas químico. En realidad una arma química. Una arma química y... Las pelotitas verdes. Las famosas pelotitas verdes. Las famosas pelotitas verdes y amenazar a Alcatraz, que se convirtió en... Amenazar la ciudad de San Francisco desde Alcatraz, que era un punto estratégico. Pero donde tiene rehenes, ¿no? Y pedirle al gobierno que le otorguen fondos a estas familias. Exactamente. Y ahí entra en acción y que le paguen a los soldados, porque de verdad muchos soldados después se empiezan a portar como mercenarios. Sí. Y bueno, y ahí entra el doctor Goodspeed, ¿no? Para lidiar con esta amenaza química. Y el único hombre que logró escapar de Alcatraz. Mason. Cuando se manda solitos en la película. Bueno, esa película tiene la genial escena de inyectarse el corazón con un coso para evitar el gas químico. Sí, sí. Tiene toda esa película, vos. Tiene todo ese pie. Cuando le hace comerse las pelotitas verdes a... No sé si es a Harry. Sí. Sí. Sí. Es que esa película... Ahí en realidad del 96, que es donde está The Rock. El 97 con Conner. Con el 97 con Face Off. Nicolas Cage tiene ahí la tríada de películas de acción. Sí. Porque todas esas tres películas de acción están excelentes, todas explotan. Justamente Pablo nos está comentando por el Cage especial, ¿no? Que bueno, que le encanta Face Off. Igual antes de Face Off vamos a mencionar Conner, en donde realmente John Cusack está en Conner. John Malkovich, boludo. Anda buscándome la banda sonora de Conner. Poneme algo de pero Conner. Pero solamente mencionar cuando Nicolas Cage es el pelado peludo. Es un pelado. Bueno, ahí empiezan las pelucas de Nicolas Cage, que es todo un tema, el pelo de Nicolas Cage. Nicolas Cage, como bien dijo Juan Pablo al arranque, evidentemente se está quedando recontrapelado. Sí, sí, el corte de pelo. Ya se quedó pelado hace rato. El corte de pelo actual es recontra bizarro porque no tiene ni patillas. Pero básicamente, durante los años, ha cambiado mucho el pelo de Nicolas Cage. Y él comenta en una entrevista que una de las cosas que le parece graciosa es que la gente intenta adivinar cuando el pelo de él es real y cuando es una peluca. Y él dice, muchas veces se equivocan. Básicamente... Bueno, de todo que lo disfruta, o sea, se ríe con la gente. Freak, es un freak, le encanta. Sí, sí. Cameron Poe, el personaje de Connor, es un convicto... Pelado peludo, ¿no? Que básicamente se ve enfrascado en Connor. Peor, en realidad es un policía preso. Es un policía preso, sí, es verdad. Por lo cual, en realidad, él corre riesgo de que se sepa que es policía, en realidad se ve envuelta contra él. Y básicamente... Y es el tipo duro y malo y seco. Exactamente, sí. Y se ve enfrascado en Conner, una iniciativa para transportar presos en avión. Y presos de alta peligrosidad, además. Como, por ejemplo, Cyrus the Virus. Tiene toda esa película. Que bueno, que es interpretado por John Malkovich. Por el gran John Malkovich. Genial John Malkovich. Sí. ¿Se acuerdan de una película? Danny Trejo. Tanto. ¿Te acuerdas de esa película? Como Johnny 23. Sí. ¿Te acuerdas de esa película con Simon Pegg donde él hace un paparazzi? ¿Quién hace un paparazzi? Simon Pegg hace un paparazzi. Don't Trust in Alienated People. Sí. Que trabaja Jet Bridge. Muy sí. buena película sí. recomendada. Bueno, en un diálogo, Simon Pegg, una cosa que comenta es que su película favorita es Con Air, porque tiene todo. Tiene la acción con Nicolas Cage, tiene la actuación con John Malkovich y tiene lo bizarro con Steve Buscemi. Que está Buscemi también. Están todos en esa película. Sí. Están todos y está realmente tremendo. Aparte dijeron, bueno, vamos a hacer una gran paleta de villanos bizarros. Y todos los presos, cada preso es especial y tienen sus propias locuras. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, tal cual. Con Air es Con Air. Cada preso es un personaje, es verdad, porque Steve Buscemi, por ejemplo, estaba una especie de Hannibal Lecter, que lo tienen agarrado por todos lados, porque era como el recontra de mente. Cyrus the Virus era como la mente criminal, la mente maestra. Bueno, Johnny Tudry era el violador empedernido. El violador empedernido. Sí, sí. Después está Cusack como un agente del FBI, creo que es un comisario. Sí, no sí, sí, sí, sí, sí, tal cual. Cusack Pebete también. Cusack Pebete. Y bueno, después Face Off. Face Off, contra cara para la versión de Space. Básicamente, es una demencia, ¿no? ¿Quién la dirige? Ya te digo. La pestañita se me abra. ¿Me sale John Woo? Sí, John Woo. Antes de largarse con todo... la escena, ¿se acuerdan de la escena de los cuervos? Sí, muy, muy, muy John Woo. Sí, lo que pasa es que, bueno, John Woo le encanta ver personajes caminando lentamente y que los cuervos vuelen. Esa es una película de... En esta película, en Face Off, se inauguran muchas cosas que se conocen en muchas películas de acción estilo Matrix y demás. Entre otras cosas, el duelo con las pistolas y todo eso se usa mucho. Que es algo que se exportó, digamos, del cine de acción, digamos, asiático. Asiático. En general. Con John Woo. Sí, sí. Básicamente... Primero de todo tenemos a Travolta siendo villano, sí, que es bastante raro. Sí. Sin embargo, para mí, no hay como Nicolas Cage en la parte que hace villano, cuando es Castor Troy. Aparte, bastante interesante el tema de los hermanos. Castor y Pollux. Por el tema justamente de Géminis, que en realidad las dos figuras de Géminis son Castor y Pollux. Pero aparte de Troy por Troya, como harta referencia, pero está. Tiene todo. Es muy interesante. Bueno, básicamente... Nicolas Cage hace de Castor Troy un supervillano, llamémosle supervillano, terrorista, que coloca en una ciudad estadounidense una bomba y es asesinado cuando lo intentan capturar y, bueno, nadie sabe dónde quedó esta bomba. Para poder conseguir la información, John Travolta, el oficial de policía, que fue encargado de la captura, debe participar de una iniciativa totalmente de ciencia ficción. No, súper racional. Te vamos a cambiar, vamos a arrancarte tu cara y ponérsela al loco. Todo conciencia por medio. ¿Está? El loco le vamos a arrancar la cara. Y a su vez, con ese intercambio de caras, aparte vamos a dejarlo... Es más, Travolta, te vamos a dejar... Travolta, te vamos a dejar pelado al estilo Nicolas Cage, te vamos a hacer flaco, te vamos a sacar le vamos a sacar la papá y los cachetes. Le van a cambiar todo, y básicamente cambian. Y ahí, bueno, John Travolta, con su extenso conocimiento de la vida de Castor Troy. Lo mejor de todo es eso, ¿y por qué yo Travolta, que soy gordito, ¿no? Y no me parezco en nada a Nicolas Cage? Porque vos lo conocés. Pero lo conoces. Y ahí cambian. Y bueno, básicamente, bueno, Nicolas Cage comenta que una de las cosas que hizo, para la película, bueno, como cambian de personaje con John Travolta, porque más adelante Castor Troy va a despertar del coma en el que estaba porque no había sido asesinado en realidad y va a decidir cambiarse y ponerse la cara de su archienemigo para aterrorizar a su familia. Y bueno, básicamente iban a intercambiar personajes en la película, ¿no? Y una cosa que se da es que, bueno, como que tienen que imitar, bueno, la forma de hablar y todo ese tipo de cosas. Exactamente. Y Nicolas Cage comenta que para crear el personaje estuvo, digamos, estudiando extensamente videos de películas de John Travolta, ¿no? Y una cosa que comentás es que, bueno, Travolta había hecho lo mismo mirando las películas de Nicolas Cage, y en una escena en la que Nicolas Cage estaba todo vestido como cura, haciendo como que peludeaba, moviendo la cabeza a los gritos como loco en una escena de la película, se escuchó que John Travolta decía en el fondo: así que vamos a hacer ese tipo de actuación. Ese le fue el alma al piso. Es interesantísima la película, está muy buena y tiene mucha convención de cine acción que, bueno, como decía Juan Pablo, la exportamos sin ningún tipo de vergüenza del cine asiático. Sí, sí. Hacemos una transición otra vez. Sí. Yo creo que en realidad nos vamos al romanticón así de eso, una. Hacemos una transición. Volvemos al Cage dramático. City of Angels. Porque en realidad una cosa que siempre le dio Nicolas Cage fue ese personaje como con cara dolida distante, y mirada profunda. Sí, distante y profundo. Y sí, efectivamente hace el drama ese donde él interpreta un ángel que se enamora de Meg Ryan, humana. O sea, está así. Volvemos a la... Aparte también está... Era romántico. Sinceramente, aparte fue el descenso de Meg Ryan. Era cuando Meg Ryan, en realidad, que era la gran estrella, dejó de hacer un poco... Digamos que fue del boom de Meg Ryan la última, por decirlo de alguna forma. Y no sé en qué está haciendo Meg Ryan. En el 99, Bringing Out the Dead, película donde hace un paramédico enfermo totalmente por su trabajo. Trabaja John Goodman también. Acá está, sí. Básicamente es una película de Scorsese, una película muy buena. Es otra de esas películas donde Cage demuestra que puede actuar. Por eso, como habrán visto, hasta ahora Nicolas Cage como que va metiéndose en cada una de sus facetas. Gone in 60 Seconds vuelve el tema de la acción más adelante en el 2000, ¿no? Gone in 60 Seconds. Sí. Conste que literalmente te salteaste Ojos de Serpiente. Me salté Ojos, es verdad, mayo, en el 98. Yo estaba diciendo, ¿cuándo vamos a hablar de 8 milímetros? Tienes razón. Hablemos de Ojo de Serpiente de 8 milímetros. Bueno. ¿Dónde está? Solamente por decir que Ojo de Serpiente en realidad, volvemos con un estilo de villano que a él le gustó. Te diría que en realidad el estilo me hace acordar bastante a bueno, al Castor Troy de Face Off. El estilo de personaje. No te digo que el personaje sea exactamente igual, pero la actuación, el color que le das es casi el mismo. Y después, cortando completamente para 8 milímetros, en realidad, esa película cruda y fuerte y enferma, en donde dice, ¡no! Es un peliculón. 8 milímetros es un película. Tal cual. Dirigida por... Es algo irónico, porque la dirige el señor Joel Schumacher. O sea, conste, cuando Schumacher todavía estaba dirigiendo buenas películas. Cuando Schumacher todavía no tenía... defecación en la cabeza, sí, por decirlo bueno, de alguna manera. Me acuerdo que Schumacher dirige una de mis películas de vampiros favoritas, que sí, es Lost Boys. Pero obviando eso, un grande. Una gran película, una gran escena en general, en realidad, sobre todo la escena cuando él está viendo la película y como que le ves la cara y esa profundidad y ese horror que siente. La cinta que encuentran, ¿no? Si no me equivoco, la película iba de eso. La película él es un investigador privado que lo contratan para averiguar el de dónde surge la cinta esta. Que ahí se trata el snob también, ¿no? El arte, vamos a decir, del snob en las películas. Y era cuando en realidad se empezó a poner de moda una cosa que ya existía, bueno, que existió, pero que era ese tema de las películas donde mataban gente y la gente le gustaba o se excitaba. En realidad, digamos que hubieron varias películas relacionadas. Ahora me acuerdo, por ejemplo, de otra película también más o menos del mismo género, en donde eran dos asesinos que tenían una testigo que era muda. Perdón, que era ciega. Que había escuchado las voces de los asesinos. Y es bastante interesante en cierto sentido, digo. Pero obviando el tema y volviendo en realidad a la filmografía de él, ¿qué sigue? A ver, Jorge, vos tenés ganas de tirar una... Y en realidad, pues yo me había saltado. Después de Snake Eyes y 8 milímetros viene Bringing Out the Dead, Gone in 60 Seconds. Y más adelante, por ejemplo, La Mandolina del Capitán Corelli. La Mandolina del Capitán Corelli, sí. Película del 2001. Película defenestrada por todo el mundo. Ya estamos en el 2000. Sí. Ya hemos llegado a la etapa del 2000, ¿no? Película defenestrada, todos odiaron la interpretación del personaje de Nicolas Cage ahí, porque es como recontra cartón, es del italiano ultra cartonado, ¿no? El italiano más cale en cocoliche, ¿no? Es eso, sí, o sea, sí. La gente no le gustó realmente. Penélope Cruz también trabajando. Pero... ¿Te salteaste de Wind Talkers? Sí, me das razón. Que es bastante interesante porque realmente dice, yo nunca hice militar duro. Y lo hace. ¿Cuál era Wind Talkers? El código navajo. Sí, ahora la ubiqué con la foto del. También dirigida por John Woo. Y bueno, más adelante vamos a tener Adaptation. Un peliculón con todas las palabras. 2002. Otra que se lleva. Se lleva todo tipo de nominaciones y lleva muchos premios también. Película. muy interesante. Película dirigida, voy a regresar porque no quiero mandarme la misma. No me quiero dar la misma. Spike Jonze, director de cine independiente. Nuevamente Cage apunta al público independiente. Es una película muy, muy complicada por muchas cosas. Primero porque la dirige Spike Jonze y es de hacer este tipo de películas. El papel de él. Y él hace de Charlie Kaufman. Que Charlie Kaufman es el mismo que escribe el guión, es el guionista. Y es el guionista de Quién quiere ser John Malkovich, ¿no? De Being John Malkovich. ¿Se acuerdan de esa película? Es una película complicadísima. Básicamente se trata de un escritor que está intentando adaptar un libro. No le sale muy bien. Y es un personaje doble. Por un lado interpreta a Charlie Kaufman y a su hermano Donald. Es una de esas películas al estilo de la de Michael Keaton. ¿Se acuerdan? La de los clones múltiples. Es una película con varias tomas donde, bueno, básicamente Cage tiene que hacer de los dos. De dos personajes a la vez interactuando entre sí. Él comentaba que, bueno, que la diferencia entre Charlie y Donald es que Charlie es como un personaje como muy, muy profundo y atormentado, ¿no? Que quiere ser un artista. Y Donald, al revés, es un personaje alegre, ¿no? Que si es artístico es porque está en su naturaleza, digamos. Uh-huh. Entonces, él dice que él lo que hacía era, primero, se vestía con el guardarropa de Charlie, actuaba de Charlie. Y luego, cuando terminaba, se vestía con el guardarropa de Donald y era una persona totalmente diferente. Que Cage hacía su transformación, digamos, de vestuario. Su Cage transformación. Su Cage formación, exactamente. Adaptation es una gran película. Realmente está muy buena. Después, en el 2002, dirige. Nicolas Cage dirigió una película, ¿sabían? Se llama Sony. Se pasa la dirección mucho. Por una vez en su vida. No, sí. No la conozco realmente. Entonces sí. No hablemos de ella. Directamente saltemos a... Si alguno de los escucha, vieron la película esta que dirige Nicolas Cage y quiere comentar algo en el muro. Después, hay muchas otras películas en la... Digamos, en la ver. Por ejemplo, Matchstick Men, National Treasure, Lord of War. O sea, realmente tiene mucha... No voy a permitir que saltemos Lord of War, que es una película que es muy cruda, extraordinaria. Mirá, yo te digo esto. Podemos decir algo sobre Lord of War. Pero ten en cuenta que ahora se va a venir toda la etapa de cómics. Tenemos que dejar tiempo para eso. The Weatherman. The Weatherman, que la vi el otro día, la verdad... Está buena la peli. Está muy buena. The Wicker Man en realidad es una película adaptación. Bastante interesante. Es una adaptación. Es un remake. Es un 2006. Remake. Es una película en donde se mezcla el tema de la brujería. Es casi un thriller de terror. Bastante interesante. Digo, una película que a mí me interesaba ver por todo el tema de las imágenes que uno puede encontrar en la web. Donde ves gente pintada y cosas raras. Interesante. A mí será que este tipo de película nunca me llama, vamos a ver. Bueno, y llegamos al 2007. Pero antes tenemos que decir, el 2006, World Trade Center, una película icónica, solamente porque se cayó en las torres y tenían que elegir un héroe, ¿no? Para que representara todo ese... A Jorge le está paspando tu patriotismo. No. Sí. Todo Estados Unidos dijo, tenemos que elegir un héroe que nos represente a nosotros como el héroe de... Eligieron a Nicolas Cage. Dijeron, podría haber sido Travolta, ¿me entendés? Que vos decís que es típico americano. Podría haber sido un héroe de acción como Bruce Willis, pero dijeron, no, tenemos que ser un tipo profundo que demuestre el dolor que nos causó la caída de las Torres Gemelas. No, Bruce Willis las destruye, o sea, Bruce Willis... Acá no pasa nada, no va a pasar ningún avión por acá. También era creíble que Nicolas Cage... digamos que bajo su vigilancia se cayeran las torres. Un Bruce Willis no hubiera permitido eso, ¿no? No, Bruce Willis las destruye tratando de salvarlas, como John McClane. Pero bueno, en el 2007 arranca la vida comiquera de Cage. Sí. ¿Con qué arranca, Nico? Con Ghost Rider, el motorista fantasma, vengador fantasma, como quieran decirlo de todas las maneras que tiene traducción. El motorista fantasma. Sí. Ghost Rider, una película del año 2007 que dirige Mark Steven Johnson. Una película que estuvo por no hacerse más de una vez. Una película que estaba bastante... Tira y afloja tuvo esta película. Sí. Es más, y digamos que uno de los principales promotores, ¿quién fue? El propio Nicolas Cage, que dijo, yo estoy muy interesado en esta película, y salió a promoverla con los propios productores. Acordémonos que Cage había quedado también medio frustrado porque nunca se llevó a cabo la adaptación esa de Superman que iba a dirigir Burton y que él iba a hacer a Superman. Entonces como que digamos que este era su, redención en el mundo del cómic. Arrancando con con este personaje, ¿no? Con Johnny Blaze o Ghost Rider, como quieran decirlo. Un fanático. Bueno, en realidad Ghost Rider, ya hemos hablado mucho de esta película. No vale la pena extenderse mucho, pero lo importante es saber que, bueno, que también otra defenestrada, ¿no? Otra que todo el mundo lo dio, de fanático del cómic, sí, hasta sí, los sí. que no lo son. Directamente, o sea, todo el mundo lo sí, dio, básicamente. Una puntuación de 5.2, por ejemplo, tiene acá en yo, la que quería mencionar, por ejemplo, es su pequeña aparición en Greenhouse, el proyecto de Tarantino con Robert Rodríguez, que entre los cortos que en realidad llegaron a ser más famosos los cortos que las propias sí. películas dirigidas, ya que por ejemplo el corto de Machete terminó en la película Machete y en sí. su secuela Machete Kills. Sí, sí, sí. La aparición que hace De Fu Manchu en The Werewolf Woman of the SS es muy buena, es extraordinaria. De más está decir que, bueno, que Kikas, ¿no? Película favorita de Facundo y Marcelo. Y te salteaste a Astro Boy. Sí, ¿querés hablar de Astro Boy? No, simplemente decir que hace la voz del Dr. Tenma. Hace la voz del Dr. Tenma. Sí, sí. Película, bueno, Kikas, película favorita de Mauricio y de Facundo. Marcó un momento de la película de cómics, ¿no? Creo que con Kikas se fortalece esa película sobre cómic que habla justamente de cómic, ¿no? Que no es simplemente una película, digamos, en el mundo del cómic, sino que también como que tiene algunas reflexiones sobre el género y todo, ¿no? Sobre cómo impacta a la gente. Aparte fue justo cuando el cómic se empezó a volver popular. Sí, es verdad. Estuvo bien elegida. Estuvo bien elegido el momento donde hacer Kikas. Totalmente. Es que ahora no nos podemos imaginar un año sin una película basada en un cómic. Sí, tal cual. Eso es muy cierto, ¿no? Y bueno, después se viene una serie de películas muy, muy bizarras. Sí, en realidad te Disney, puedo tirar unas antes. Drive Angry, por ejemplo, es una bizarrera total. Y antes, por ejemplo, de Kikas, por pasarte por arriba, Bangkok Dangerous, sí, Snowy, Bangkok Dangerous. The Bad Lieutenant, Port of Call, New Orleans, que hace de un policía ahí medio detective. Ahí ya me parece que Nicolas Cage ya se está parodiando a sí mismo. El aprendiz de brujo. Solo es el aprendiz. No es bueno. No me parece que se esté perdiendo. Hace de Baltasar. Temporada de bruja. Temporada de bruja me parece que son de esas películas de bajo presupuesto que llenas. Pero por ejemplo, Drive Angry es una película que es una parodia, es una sátira al género de acción ese de mente. Género también del horror sobrenatural. Conste, en realidad la película ahora no lo mencionan, pero el villano, el contador. Tuvo una mención como mejor villano, no me acuerdo en qué premiación, si fueron en los Scream Awards o algo por el estilo. Esas son esas películas de bajo presupuesto que están muy buenas porque son justamente de bajo presupuesto y se cagan en todo, ¿no? Pero le dio para el 3D. Sí, sí, sí, sí. En el caso de Bad Lieutenant o The Season of the Witch, o sea, son películas que ya Cage, son de esas películas que hace que la gente que estaba acostumbrada al Cage de The Rock y Face Off ya no lo quiera ver más, ¿no? Porque dicen, este tipo ya no va para más. También se habla mucho de las deudas de Nicolas Cage, ¿no? Del hecho de que tiene que vender sus castillos. Entonces muchas veces se dice que el tema este, que estoy tomando muchos papeles así bizarros o extraños. Bizarros no, es como que ya no tiene criterio, no tiene filtros. Nicolas Cage no tiene filtros. Es verdad, voy a buscar el video ese de la gente de Nicolas Cage, que vale la pena. Y lo peor de todo es que en realidad estamos en 2012 y la cantidad de películas producidas para este año, para los años que vienen, son ya montones. O sea, estamos hablando de 2012, salió Ghost Rider Spirit of Vengeance, la segunda película de Ghost Rider, un fracaso obviamente de taquilla, mala hasta donde la puedan ver. No sé, yo no voy a hablar porque todavía no la vi. Yo discutiría eso, a mí me parece que estaría bueno en algún momento hacer Bueno, tenemos por ejemplo... Que creo que se estrenó la semana pasada acá en sí, Uruguay. De esas películas veraniegas... Ghost Rider, se estrenó la segunda. Yo la vi hace como 6 meses. Yo la vi también hace mucho tiempo. Pero tenemos por ejemplo, tenemos películas de las vacaciones... que no hemos reseñado, y Ghost Rider 2 es una de ellas, y yo no creo que sea acá mal. También dicen, Ghost Rider 2 apesta, bueno... Sí, ¿quién dice eso? ¿Quién dice eso? Mauricio Pereira dice eso. Le está cerrando porque está muy buena. Está buena. Sí, es Cage, pero no es el beso al vampiro, como para que uno se ría. Es que es esta... O sea, también vamos a partir de la base que la película no está dirigida por una... está dirigida por estos dos, el Mark Neveldine y el Brian Taylor, que son los de Crank. Que no seas malo, o sea, Crank todo bien, es una película aparte, pero para dirigir Ghost Rider, yo qué sé, el día que alguien agarre seriamente a Ghost Rider y lo haga un buen personaje, hay capaz que encara. En el mundo del cine, lo digo, ¿no? Ghost Rider tiene dentro de todo una historia bastante fascinante e interesante para poder contarla, ¿no? Pero está, viste. En las últimas películas, básicamente, son, que yo he visto por lo menos, son esas. Son Ghost Rider 2 y Seek Injustice. Seek Injustice, sí. Una película en que trabaja con Guy Pearce. Ahí va, con Guy Pearce. Sí, no, que no es muy buena, es una película de acción. Es una de las que hizo el año pasado. No, es una película de acción. Son claramente películas de esas que mi viejo diría serie B, ¿no? Pero esa clase también de hizo, B. El año pasado hizo Trespass con Nicole Kidman. También vuelve a ser dirigido por el señor Joel Schumacher. Donde es una pareja que es raptada, si no me equivoco. Entre los muchos ítems de friquismo, tenemos que redondear. Tristemente no podemos dedicarle todo el programa a Nicolas Cage, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Pero entre muchos, digamos, cosas de friquismo, bueno, está el episodio del cómic robado, que no se sabe bien qué pasó ahí. Exactamente. Está el tema del hijo que le puso Kal-El. Tuvo un hijo y le él puso Kal-El. Tiene dos hijos, uno se llama Weston y el otro se llama Kal-El. Y Kal-El, Weston Coppola Cage, que nació el 26 de diciembre del 90, y Kal-El, que nació el 3 de octubre del 2005. Kal-El es Kal-El Cage. Kal-El Cage, y además de todo eso, es un cantante de black metal. Sos el hijo de Krypton. Pero además está en una banda de black metal, tiene todo. ¿Cuántos años tiene el pibe? No, ya es grande, ya tengo 20. Ya está grandecito. Pero está eso. Está, por ejemplo, el tema, digamos, de que había comprado un castillo, de que tenía una isla. Ese o sea, realmente es un tipo que... del que se habla mucho y que tiene muchas cosas de friki, ¿no? Realmente, que te das cuenta que sería como nosotros si tuviéramos plata. O sea, nosotros compraríamos un castillo, por ejemplo, ¿no? Querríamos comprar un castillo. Sí. Y una isla también. Y tener una isla, pero tener una isla seguro. En realidad, si tuviéramos una isla con un castillo adentro, sería espectacular. Ah, eso sería excelente. Pareceríamos utopía, el país de los mutantes. También la gente se ríe de las deudas de Nicolas Cage, que realmente todo eso, el tema de la isla, de castillo, todo eso como que se le vinieron abajo y el tipo está endeudado. Pero el tío tenía un castillo, yo sinceramente no sé. Un castillo tenía, una isla realmente no sé. Se habló mucho, yo creo que la isla... Yo no creo que le dé para tener una isla. Sí, los chinos venden islas. ¿Qué significa eso? O sea, capaz que puede tener, mirá que no me parece imposible. Yo espero que se esté recuperando de su de su deuda, ¿no? Vamos a decirlo así. O sea, realmente... después tiene las cosas típicas, ¿no? El tema del abuso de drogas y de sustancias y todo eso. ¿Qué actor no lo tiene? ¿Qué actor no lo tiene, no? Excepto los buenos. Todos lo tienen, ¿no? John Penn tiene como varias de esas. Robert Downey Jr. también. Pero bueno... Básicamente, podríamos redondear por acá diciendo que, bueno, que Nicolas Cage, como comentamos, es un actor de muchas facetas, ¿no? Ya vimos la faceta independiente, comedia romántica, acción, bizarra, cómics. Realmente el tipo es digno de un universo alternativo justamente por eso, porque ha estado en todo. Exactamente. Creo que él está esperando que se genere algo nuevo para poder estar ahí. O sea, tal cual. Cuando se venga lo nuevo, Nicolas Cage va a estar ahí. Sí, porque la necesidad lo premia. Y tiene 6 películas en postproducción para dentro de estos 2 años y andás a ver más, ¿no? Sí. Realmente está, o sea, está bien. O sea, el tipo no es que le falte laburo. No. Cortemos por acá a Nicolas Cage y dejemos un pequeño, minúsculo espacio para mencionar algunas cositas del Montevideo Comics y a Kelly, que bueno, es un artista importante internacional que va a venir al Uruguay. Vamos a escuchar un poco más de música y le damos. Maestro Bruno, le informo que la Baticomputadora está detectando que arranca Universo Alternativo. Todos los viernes de 20 a 21 a 30 por Unirradio. ¡Alfred! Unirradio 89.1 FM. Al compás de la vihuela. Que al hombre que lo desvela.

Y volvemos con otro bloque de Universo Alternativo y vamos a estar hablando en estos momentos de Joe Kelly. ¿Quién es Joe Kelly? Escritor americano en realidad, escritor justamente de cómics. Ah, que va a estar visitando el Uruguay en esta semana para el Montevideo Comics, para el fin de semana. Traído cortesía de la Embajada de Estados Unidos. Muchas gracias, Embajada de Estados Unidos. Hoy está con todo, ¿eh? Hoy está con salió. Todo. ¿Salió? ¿Vos de dónde naciste? Sonic. ¿Está acá en Uruguay o dónde? ¿Eh? Salió Flashpoint. Salió totalmente, vos. Bueno, volvamos al tema. Joe Kelly, sí. Joe Kelly, amigo tuyo. Guionista, escritor. ¿Tu escritor favorito por sus movidas con Deadpool? Ah, no sabe. Yo no tengo escritor favorito en el cómic. Pero si lo tuviera sería Kelly. Exacto. Bueno, interesante en realidad. Morrison. Pero por las últimas declaraciones que hizo le tengo una sensación de amor-odio a Morrison otra vez. Así. ¿Sí? Y es como todo, sacás a un guionista, a un escritor de su mundo y le dejás hablar de boludeces, va a decir boludeces. Y sí. Entonces, como cualquier persona. Básicamente el tipo estuvo por Deadpool, X-Men. La Liga de la Justicia. La Liga de la Justicia. Y bueno, vamos a decir, yo que ahora tengo a mi sobrino de Buenos Aires, que lo tengo en casa. ¿Le mandarías un saludo? Que le voy a mandar un saludo. Le voy a mandar un saludo a mi primo, que espero que me esté escuchando, porque yo sé que no tiene mucha tolerancia para esto. Seguramente está por apagar la radio en cualquier momento. No, después de haber escuchado todo el Nicolas Cage, sí, seguramente. No, es no, pero un saludo para Javier Vero, para Malena y para Nico, que vinieron de visita. Y para Nico, para decirle que Joe Kelly, en realidad, ¿por qué es conocido? Fuera de Deadpool, Uncanny X-Men. Justin League también, que estuvo metido. Es conocido de los Men of Action. Es conocido por Ben 10. Claro, por eso de los Men of Action, que son esta agrupación de escritores. Bueno, en realidad se lo está promoviendo mucho más como uno de los... El padre de Ben 10. Como el padre de Ben 10, que por cualquier otra cosa. Estamos hablando de Deadpool, que en un momento fue el cómic más vendido a Marvel. ¿Está? Es un personaje interesante. Pero ni eso. Ben 10. ¿Está? Una serie bastante interesante. Yo voy a simplemente mencionar que Ben 10 últimamente lo estuve viendo. Sobre todo la última saga de Ben 10, Ben 10, lamentablemente. Ben 10 Ultimate Alien, que es Supremacía Alienígena en español. Yo la estoy viendo por toda la etimología Lovecraft, que es traída en realidad, como habíamos mencionado al comienzo del programa, por McDuffie, que bueno, gran escritor también, realizador de cómics, que falleció el año pasado. Creador del sello Milestone, como habíamos mencionado en el programa pasado. ¿Qué decir? En realidad Ben 10 arranca ya del el primero, cuando Ben era un pibe de 10 años con 10 superhéroes dentro de su Omnitrix. O sea, vamos a partir de que la premisa no es de una serie típica de Cartoon Network, no. Hay gente de atrás que se sabe que son escritores de cómics, dibujantes del mundo del cómic. O sea, hay gente que tiene cabeza de comiquero. Sí. Y bueno, y Ben 10 fue una serie que tuvo 4 temporadas como Ben 10 y luego lanzó... Invasión Alienígena es la película de... ¿Cómo se llama la siguiente cosa? Ahora no me acordé. Alien Force, Fuerza Alienígena, perdón. Fuerza y después sacó Supremacía Alienígena. Con un Ben ya más grande, ¿no? Y con más aliens dentro de su Omnitrix que generan infinidad de variaciones de superhéroes de cómic, obviamente, ¿no? Y está claro que la movida es muy, digamos, de cómic. De hecho, el personaje en sí es un personaje con un poder. El poder en este caso es el Omnitrix, que le da la capacidad de convertirse en otros aliens, ¿no? Pero hasta ¿cómo decirlo? Tributo a las viejas criaturas del cine de horror. Sí, momias, sí, Frankenstein. Sí, sí. Eso ya era en Ben 10 clásico. Sí, Ben Victor, Ben Wolf y ahora no me acuerdo. Bueno, las famosas alusiones a Lovecraft, en realidad, en donde tenemos desde que el villano básico Gilgats tiene una reminiscencia a Tulu y que... Tentáculos en su cara. Y que, bueno, perdón, en la última saga, que es Supremacía Alienígena, tenemos a Tulu. Nico, por favor, subí una foto, pone Diagon, gran villano que pelearon contra él en la última saga. Y quiero que cuando veas la imagen te sorprendas porque estás viendo a Tulu, ¿está? Y bueno, y ahí vas a ver sería. Yo encontré. Copiéle en el muro de Universo Alternativo para que todos nuestros escuchen la bomba. Y como le decíamos, en realidad, una serie que va tomando bastante importancia en lo que es el tema es eso. Pegó tanto en los niños que tomó una importancia grandísima. Y en estos momentos Kelly, que es el dibujante invitado, el artista, perdón, dibujante no, el guionista invitado, digo, gran figura para este año de Montego Comics, como en otros años fue este Peter David, bueno, va a estar casi que con su caballito de batalla, que es Ben 10 ahora. Es por lo que lo conocemos. También me parece que en el Montevideo Comics nuevo, una de las grandes cosas que se hizo, digamos, se tiró más bien para el marketing del tema audiovisual, me parece a mí, ¿no? Y en ese sentido, Kelly pega muy bien con el tema ese, ¿no? Con el tema de Kelly. Perdón, que Kelly de justamente Kelly. Pega mucho con el tema de Ben 10, ¿no? Sí, que en realidad una cosa que es bastante interesante es que, bueno, McDuffie estuvo trabajando en Ben 10 desde que Ben 10 empieza a ser adolescente, o sea, desde Fuerza Alienígena, en la nueva fase. Y McDuffie en realidad no solamente es conocido por el sello Maelstrom, sino que era también conocido por todo lo que trabajó en el guión y la producción de las series animadas de DC. Sí, sí, de la Liga de Justicia. De Static todas, Shock, ¿no? Que es uno de los personajes que también el Maelstrom crea, el Maelstrom. Pero no, sí, son por eso mismo. Tipos con mucha experiencia en el guión. Exactamente. Y digamos que en realidad McDuffie está en todas las grandes obras de DC animado ahora. Sí, tal cual. Pero creo que la última participación que tuvo McDuffie, si no me equivoco, fue en Justice League Doom. Sí. O sea, ¿Estuvo ahí? Sí, porque o era Crisis en Dos Tierras o era Justice League Doom. Ahora sinceramente no me acuerdo, pero creo que en una de esas dos él produce o coproduce la película. Pero bueno, sí, es cierto que en el Montevideo Comics que se viene se habla mucho, digamos, del audiovisual. Está la productora esta, Finoli, por ejemplo, que estuvo metida en gran parte de la movida. También tiene una campaña propagandística bastante peculiar, ¿no? Utilizaron a los memes. Sí, sí, sí. De repente, caminata por calle Montevideo cuando Cartel Salvaje aparece. Sí, y sí. Ves un meme ahí. Sí, un fuck yeah, sí, sí. Un me gusta o... Esos fueron los dos que yo he visto hasta ahora. Sí, yo también. No, el me gusta en realidad no lo vi en la calle, solamente vi el fuck yeah, pero... No, yo el me gusta lo vi. Y bueno, fue una manera que me parece a mí que... Es que si entras en la página de Montevideo Comics, está el fuck yeah que dice. Sí, sí. Sí, sí, sí. Y es una manera, digamos, de aprovechar mucho un... Algo popular, por decirlo así. Sí, igual eso yo lo critico porque, digamos, que fue una de las grandes sellos publicitarios, J. Walter Thompson, atrás. Yo esperaba que fuera algo un poquito más interesante, pero... Pero bueno. La publicidad es así, Juan Pablo. O sea, trabajan con las convenciones y con lo típico. Exactamente. McDuffie, que estaban hablando de que lo último que hizo fue Justice League Doom, pero ahí también va. Estuvo en All Star Superman. Uh-huh. Estuvo en las dos Justice League, pero el último que había hecho era Doom. Fue Doom, que y es bueno, muy buena película Justice League Doom. Y estuvo en Teen Titans. Ah, sí, sí, estuvo en Teen Titans. Ahí va. Muy importante. Una serie extraña de los Teen Titans. Para mí, muy buena. Para mí, refrescó pila la serie y vinculó mucho. El tema que, claro, como que estaba ambientada para un público infantil, obviamente. Y muy de anime también. Deathstroke era Slade. Sí. No era Deathstroke, porque Death no se puede poner. Entonces era Slade. Pero está buena el capítulo que van al futuro cuando Dick ya es Nightwing, está buenísimo. Sí, tiene capítulos bastante interesantes. Sí, aparte toda la movida con el tema de las canciones y todo. Ahora tiene un segmento de cortos en él. Con la de Hi-Hi Puffy a Michonne. Ahí va. Sí. En Estados Unidos el Cartoon Network tiene un segmento que se llama DC Nation, que es una obra, creo, de series de DC, ¿no? ¿Mirá? Y tiene segmentos cortos que están pasando los Teen Titans. Son cabezones. Oh, muy bueno. Chivis. Y está Animal Man. En segmento corto. ¿Sí? Después, ahora subimos un video, está muy bueno también. Bueno, la serie hacía mucho uso del personaje Chibi, ¿no? Se usaba mucho para convertir al personaje. El personaje chiquito con cuerpo, de cabeza grande y cuerpo chiquito. Bueno, entonces, sí, nada más, capaz que el programa que viene empezamos a ampliar un poquito más lo que es el Montevideo Comics. Sí, hacemos bueno, la antesala. Capaz que seguramente vamos a estar en el Montevideo Comics, eso lo vamos a estar anunciando. Seguramente raptemos a Kelly para que no pueda volver a Estados Unidos. Que mande y trae cosas. Después lo dejamos ir. Si viene con cosas, seguro. Lo obligamos, le decimos, ¿por qué mencionás tanto a Lovecraft? Pero está, porque le gusta. Le gusta. Me gusta, dice así con cara de meme. Pero bueno. Por ahora ha sido todo por este programa. Hemos tenido el case especial. Un saludo a nuestros ganadores, ¿no? A nuestros estudiantes. Recibirán de parte del Universo Alternativo una bolsa de grajeas de todos los sabores en sus casas, que las llevarán nuestros cuervos ahora cuando termine el programa. Ya los estamos preparando para enviarles. Así que eso de nuestros cuervos suena tan Juego de Tronos, que es horrible. Además mezclaste todo, mezclaste Harry Potter, Juego de Tronos, es horrible. Bueno, pero los cuervos pueden ser por otra cosa también. Pasa que no pueden, solo por Juego de Tronos. No pueden, solo por Juego de Tronos. Palabras, alas negras, palabras negras, dicen. Pero bueno, por acá nos estaremos despidiendo entonces. Hasta el próximo viernes, que como anunciamos, se viene una antesala de Montevideo. Antesala MC. Mucho más. Exactamente. Muchas gracias para los que nos escucharon. Y sin nada más que decir, buen fin de semana, que pasen bien. Chau. Chau. We'll be right back.